atrás. Para toda la gente de Aguascalientes, esto dice así. Llegaste tú. Esas palmas, ¿qué pasó? Las palmas de Aguascalientes. Sí, sí, sí, sí. Si no dijera que no había pensado, que estaba escrito y siempre te esperé, me desearías de la poesía y la melodía que siempre soñé. Busqué en el mar, busqué en el cielo, la lluvia y el atardecer. Me sellame por mucho tiempo y de pronto en un cristal tu imagen se reflejó. Y llegaste tú, solo tú, y tú restaste todo mi alma. Es como un flor de una y mil fragancias que va creciendo en mi jardín. Y llegaste tú, solo tú, y como canto en la madrugada, y como un lágrima no programada y como rocío en mi piel. Y llegaste tú, pensado que estaba escrito y siempre te esperé. Me desearías en la poesía y la melodía que siempre soñé. Busqué en el mar, busqué en el cielo, en la lluvia y el atardecer. Me sellame por mucho tiempo y de pronto en un cristal tu imagen se reflejó. Como dice, que va creciendo en mi jardín. Y llegaste tú, solo tú, me convocas tú en la madrugada, y como la lágrima no programada y como rocío en mi piel. Llegaste tú, solo tú, y tu risa despertó mi alma, y como flor de una y mil fragancias que va creciendo en mi jardín. Y llegaste tú.